Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si les gustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. ¡Hermanos! ¡Bienvenidos a la 16ª emisión de La Calabazota! Sí, cabrón. Bienvenidos a la 16, la emisión especial de Wallowey de La Calabazota. Yo soy el señor X y estoy con mi carnal, el señor Y, hermanas. Y no es de Wallowey, sino de Navidad. No, no sea mamón, güey, es de Halloween, güey. No diga mamadas, estamos en Navidad. No, hombre, güey, si apenas es Halloween, cabrón. Güey, me acabo de quebrar la película de Mi Pobre Angelito y no me diga que no es Navidad. No me digas que no es Navidad. Ay, cabrón. No, sí, tiene toda la razón. Bueno, cabrón, bienvenidos a esta emisión especial halloweenesca y navideña de La Calabazota. Ay, que sí, carnales. Queremos, antes que cualquier otra mamada suceda, darle un mensaje a todos los desintegrados. Así que sí, güey. Primero que nada, gracias, cabrones. Salud, carnal. Ah, primero que nada, deberíamos empezar con un saludo. Huevo, güey. Para todos. Si es de Navidad, es de mi cumpleaños. Ah, no mames, no diga mamadas otras con los cumpleaños. Olvídenlo, estos carnales. Olvídenlo. No. Cumpleaños. A lo que nos referimos, el mensaje que queremos dar es que no se vayan a agüitar, cabrones, porque en esta emisión hablamos de Navidad. Hablamos de cosas también muy personales, a lo mejor cosas que nos sucedieron reales. Digo, hay algo que nos pasó a uno de nosotros dos que cuando lo platicamos se nos salió decir una mamada muy desintegrada, muy desintegrada, güey. Desintegrada, güey. No le componga porque no hay palabras para decir eso. Y a la hora de platicar nos cagamos de la risa, literalmente, nos pareció muy gracioso e hicimos una especie de tipo homenaje, diría acá mi carnal señor X. Pues sí, un pinche homenaje, una pinche copia de algo que es muy desintegrado, pero no pudimos evitarlo, cabrón. Pero como somos una mamada, lo hicimos. Hicimos un estudio de la BBC de Londres. Y solicitamos un permiso a la corte de la Ajax para que nos autorizara copiar este pedo. Así que, hermanos desintegrados, no se agüiten. Es algo que no pudimos evitar, cabrón. Ya está el anuncio hecho, güey. Pero todos lo querían escuchar, aunque digan que no. Y no digan que no. Así que aquí está, es única vez, esperamos. No, será la única vez nada más porque está cabrón hacer esas mamadas. No mames. A nosotros nos da pena andar haciendo esas mamadas, pero ya quedó. Pero no porque nos dé pena, sino porque no debemos hacer algo que no nos corresponde. Ay, güey, ya póngase a trabajar, pinche pirata, lagarto. Ya trabajen, ya hagan más. Graben Future, cabrón. Ya van más de 5 años que no hacen Future. Con todo respeto. Con todo el respeto que se merece. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué es eso que se escucha? No mames, güey, no tengo la más pinche idea, güey. A ver, hay que ver, güey, qué pedo, cabrón. No mames, güey, hay un pinche coco, no, güey. Es un pavo, güey. No mames, güey. Ay, de seguro es Juan, ay, cabrón. Güey, háblame, cabrones. Otra vez tú, Juan. Ay, ya ni la chingas, güey. Apareces en todos los programas. Déjame. Espérate, Juan. Abran, hijos de la chingada. Ahí tienen a mi pavo. Pavo, Juan, si no mames, es un pinche coco, ¿no, güey? Me abran, cabrones. A ver, espérame, güey, espérame. Déjame abrirle, güey. Juan. Juan, qué pedo. Ay, aquí está. Aquí está mi Juanito. Juanito, Juan. ¿Qué madre es eso, güey? Es un pavo, mano. Es un coco, ¿no, güey? Es un coco, ¿no, Juan? No, coco, ¿no, tú? ¡Nalgas, cabrón! ¡Es un pavo! Hoy al ratito nos lo vamos a cenar, mano. ¿A poco nos vas a convidar, Juan? No, ni madres, mano. ¿Ustedes ponen las cheves? ¿Ustedes van a poner las cheves? Sí, claro que sí, Juan. Si aguanta, sí, güey. Bueno. Pero nomás mientras no nos dejes amarrados, todo va a estar bien, güey. Entonces a lo mejor les doy un pedacito ahí de mi guajolote. De mi pavo. Oye, Juan, pero está bien flaco, güey. No mames, güey. Juanito, vente para acá. No, Juanito. Se llama Juanito, mano. ¿Como tú, Juan? No, yo me llamo Juan. Él se llama como mi hijo. Juanito, ¿tienes hijos, Juan? ¿A poco tienes hijos, Juan? ¿Por qué nunca nos contaste? No, hombre, si yo les contara. No, Juan, espérame, Juan. A ver, cuéntanos, Juan, de tu hijo. No, cállate, güey, no mames. Eso es para otra emisión, güey. En otra emisión cuentas de tu hijo. A ver, Juanito, vente para acá. Vámonos a la cocina. ¿Qué, Juan? No te da vergüenza, Juan. Juan, no mames, ¿cómo lo amarras del cuello, güey? Pues si no es perro, cabrón. Ay, sube, hermano. ¿Qué, Juan, mamón? Ay, cabrón. Lo bueno es que ya se fue, güey. Al rato vamos a estar aquí en el pinche desmadre, güey. ¿Por qué mejor no se transforma? ¿Por qué mejor Juan no se transforma en energía? No te creas, Juan, te queremos un chingo. Juan, no digas nada. Ay, cabrón, nunca Juan. Más vuelvas a repetir eso. No, yo no lo dije, güey. Nunca más lo vuelvo a repetir. Cabrones, ya, mejor. No, Juan, vamos a empezar a leer, Juan, los mensajes. Discúlpame, Juan, discúlpame, no usas energía. Vamos a leer los mensajes, ni neutral mejor. Siquiera. Ya, cabrón, vamos a leer los mensajes que nos han llegado en esta fecha tan especial, cabrones. Así que vamos a empezar con el Terrícola. ¿Qué onda, Terrícola? Y él nos dice: ¿qué onda, señores X y señor Y? He escuchado su podcast como desde el número 6 y son de lo mejor. Gracias, sigan así, cabrón, con ese buen trabajo, haciéndonos reír y hasta pensar. Y a ver cuándo nos invitan a tomar cheves y jugar Mario Bros. Cuando quiera, cabrón. Nos vemos y mucho éxito. Gracias, güey, gracias, cabrón. Mi carnal, y también aquí llega el intruso 99. ¿Y qué nos dice él? ¿Qué onda, intruso? Él nos dice, pues, Pues a downloadearlo en hot. Windows. Descargándolo en caliente y que chingue a su puta madre virtual el poderato. Estamos totalmente de acuerdo, intruso. Pinche poderato madre, culero. Poderato. Pinche poderato cambia la resolución, por decirlo así, de los programas, güey. Y quedan bien pinches pesados. Pero bueno, nos dice el intruso que cuídense, cabrones, y estamos en frecuencia, carnales. Chido, sí, intruso. Sí, es que disculpe la manda, pero esta no tenemos WMA, solamente puro punto MP3, pero... Es una mierda, güey. Es una mierda, da hueva descargarlo porque pesa casi 50, 60 megas. Un programa que debería de pesar en MP3 como unos 20, 23 megas. O y menos, en WMA, güey, unos 7, 8 megas, güey. Ah, muy decente para poder descargar y traerlo y por en tu mucho, iPhone, por en mucho tu teléfono, pesa 8 megas en lo que en tengas. Pero bueno, ahorita no tenemos WMA, nada más tenemos MP3, que nada más lo podemos subir en el pinche poderato, cabrones. Póngase a chambear, Beto, lo estamos contactando, pero no nos contesta el güey. Ha de tres pedos, ojalá que se resuelva todo ahí con el Beto. Bueno, y llega también desde Jalapa, Veracruz. El come cuando hay. ¿Qué onda, carnal? ¿Y él qué nos dice? ¿Qué hay, carnales? Solo escribo para saludarles y es la primera vez que les escribo. Pero los escucho desde hace algún tiempo atrás. Diviértanse haciendo la calabazota. Nosotros los fans también lo disfrutamos. Gracias, cabrón. Y dice también saludos del come cuando hay y su esposa aquí en Jalapa, Veracruz. Saludos, señora, con mucho respeto. Este es un momento que dejamos de decir pendejadas. Saludos con mucho respeto. Muchos saludos a la señora. Ay, esposa, mire, güey, ¿quién llega aquí otra vez? Nuestro queridísimo carnal Coco Yoli. Desde Parral, Chihuahua, México. ¿Qué hubo, putos? ¡Qué mensaje tan emotivo, güey! Gracias, llega cabrón. Y el güerito de sistemas también de Parral, de Chihuahua y desde combustible. ¿Qué nos dice? ¿Qué onda, güerito? Y él nos dice, señor X y señor WLE. Ah, yo no soy WLE, yo soy señor YE. Ah, no, nomás soy el señor YE o señor Y. Saludos, señores. Ay, disculpen lo que ocasiona el alcohol y las drogas. Saludos, gracias. Que nos mandó Dios Shohara al alcohol Bastillanos. Saludos, señor X y señor Y. No, pero ese güey, es de que la neta quiero que dediquemos esta y la siguiente misión para Joshua Harold Alarcón Jordán, o mejor conocido como el Linterna Verde o el 2814.01. 2814, ¿sabe qué más? Pero nos va a motivar, güey, porque miren, pónganle por caso que estamos haciendo una calabazota cada 3 meses y el día de hoy hacemos una y la siguiente semana, póngale calabazota a la siguiente en 15 días, que es una chingonería. Vamos a hacer la otra, pero gracias a qué, güey. Gracias a que el 2814 se va a mochar con una botella de whisky. Con una botellota de whisky. Gracias, cabrón. Neta, güey. Neta, carnal. Gracias. Y neta, no esperábamos que alguien nos regalara algo. Porque esta madre no la hacemos para que nos regalen ni para recibir nada, sino la que la hacemos nada más porque nada más nos gusta. Por gusto, güey. Sí, pero pónganse a chambear, cabrones. Nosotros cotorreando, chingando unas quesadillas y una cerveza. Es todo, nada más. Nada más, güey. Pero ahorita tienen aguinaldos, así que no sean cosas. Todos culeros, sí, mándenos algo, culeros. No te creas, siguiendo con el güerito de sistemas, nos dice: qué rock, cabrones. Los saluda el güerito de sistemas solo para recordarles que en piernas cerradas no entran pitos. Solo para recordarles. A ver, música filosófica, cabrones. En piernas cerradas no entran pitos. Filosofía pura del güerito de sistemas. Dice. Es que es porque viene llegando de luna de miel, güey. Güey, pues sabe, sigue filoso, güey. ¿Qué crees? Ay, nos manda un abrazo bien pinche fuerte, ¿no, güey? Yo, la neta. Igualmente, cabrón. Los saludo de mano y ya. Un saludo bien fuerte del ejecito. Es que anda bien filoso todavía. Sí, por si todavía anda filoso. Y si no, primero unos buenos hielos. Y así le damos a grabar. Gracias, güerito. Y llega desde Los Ángeles, California, Seth Kostner. ¿Qué onda, Seth Kostner? Y esto es con mucho respeto para Seth Kostner, porque él nos dice: hey, felicidades por sus 15 años y sus 10 temporadas. ¿O era 9? Chale, ya me enortié. En fin, felicidades por su regreso. Me gustó mucho la entrevista al preciso. Espero que no se le suba la fama ahora que ya estuvo en la calabazota. Bueno, porque los tequilas ya de plano se le subieron hace mucho al preciso. Bueno, y que regrese en otra ocasión. Espero puedan grabar más seguido. Ojalá que sí, güey, también lo quisiéramos nosotros, cómo no. Pero entiendo que el mundo real, uno tiene que chambear. Bueno, en especial si uno tiene ese mal hábito de comer. Es un pinche mal hábito que mal hábito que no nos quitar, podemos quitar, pero... Pero no podemos. Aunque querramos, güey, ahorita se me antojan unos taquitos de pasta. De pastor. O mínimo, un tamal de dulce. Como tú dices, verde, el come caramelo. A ver, está llegando con Seth Kostner. Bueno, me dice: sale, carnales, un saludo desde Los Ángeles, California. Y como siempre, sigan chidos y no cambien. Y nos igualmente, dice: cabrón. Saludos, Ed. Queremos mandar unos saludos y unos tremendos agradecimientos, neta, cabrones, a varios carnales que nos han hecho unos parotototototes, güey, pero del tamaño del pinche mundo, neta, güey. Que no vamos a describir, pero ellos ya saben por qué. Cada uno de ustedes sabe de qué se trata este pedo, cabrones, así que primero que nada queremos mencionar... ¡Al Cocoyomi! ¡Al Cocoyomi! Muchas gracias, carnal, neta, güey, neta, gracias, Cocoyomi, por el parote que nos vas a hacer, güey, que nos estás haciendo, neta, carnal, gracias. Igualmente, gracias, carnal, al Arcángel Clan, güey, por el parote que me hiciste, güey, neta, ya sabes tú de qué te estoy hablando. Y también al 2814.01, güey. Por lo que ya dijimos. Ya... Que gracias a él vamos a hacer la 17 más rápido que las demás. Mire, ya saben cómo hacerle, ya se quiere que saquemos más, haga lo mismo que él. Manden. Ya saben que. Aquí, güey, el Beto. Por último, gracias, Beto, por el paro que nos hiciste durante todo el tiempo que hemos estado con la calabazota. El Beto desde Bolivia, pero... yo me imagino que él también ha de tener un pedo ahí, gacho, güey. Club Informático tampoco está funcionando, se cayó la página. Esperemos que se resuelva este problema para el Beto, güey, y pues obviamente para nosotros. Pero primero que nada, neta, Beto, gracias, cabrón, por el paro que nos hiciste durante este tiempo. Y que se resuelva todo, carnal, neta, güey, ojalá, güey, pronto, cabrón. Ah, sí que sí, güey, ya ando pedo, güey. ¿Qué le digo, Beto? ¿Qué le digo, Beto? Es que estamos de fiesta navideña. Ya, para seguir con la pinche fiesta, ya mejor dejémonos de mamadas, cabrones. Vamos económicos y audaces. Al ratito más va la posada más, al ratito no se vayan porque sigue la posada con la piñeta y las cañas y los cacahuates. Vámonos, vámonos, cabrones, al intercambio y dejémonos de mamadas. Estamos en... ¡La Calabazota! Gracias por llamar al servicio de atención a cliente de Celtel. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. De lo contrario, marque 1. Para consultar su saldo, marque 1. Para introducir una ficha, marque 2. Para conocer nuestras promociones, marque 3. Para contratar un plan, marque 4 ahora. Ahora. Ahora. Ahora. Para comprar un celular... Déjenlo, ya se murió. Mejor vamos a hablarle a la Cruz Verde, pues de todos modos ya se murió. ¿Estás seguro, doctor? Sí, ya se murió, mira, ya no tiene pulso. No, no estoy muerto. Puedo escucharlos aún. ¡Aún no me muero! ¡Hazlo ahí! ¡No se muevan! ¡Venimos de un hospital privado para revivirlo! Pero si ya se murió, ¿qué le buscan? Ya no tiene nada que hacer. Este es nuestro deber. Pero ni siquiera tiene seguro popular, ni nada que lo acredite alguna institución educativa. Es decir, de salud. De eso, pues, de eso, pero ni siquiera tiene la tarjeta del INSEN. Ayúdenme. Que alguien me ayude, por favor. Ayúdenme. No he muerto aún. Aún no he muerto. Es nuestro deber. Nosotros hicimos un juramento hipocrático. ¡Pongan los electrochoques! ¡350! ¡450! ¡No, no, no! ¡Mejor 500! ¡500! Doctor, pero la máquina de electroshocks no da tanta potencia. ¡Lo tengo! ¡Conecta estos cables a la batería de la ambulancia de la Cruz Roja! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡No me dejen! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ah! alzamos nuestras voces. La sociedad se alimenta de suciedad, dictando reglas a conveniencia de los poderosos, inmersos en sistemas de creencias y protocolos inflexibles de comportamiento correcto que reprueban nuestros actos y justifican sus reproches. Sin sentido para muchos. Desagradable, absurdo, grosero, inmaduro, sin sentido, ofensivo, sarcástico, cínico, irónico, incómodo. Nos invaden con sus reglas, sus condiciones, mediciones, proyecciones basadas en el buen gusto y el potencial comercial. Y nosotros seguimos grabando. La calabazota. No nos pueden censurar. Hijo mío, bienvenuti al cielo. Bienvenido al cielo, hijo mío. ¿Qué? ¿El cielo? Yo soy San Pedro. Yo soy San Pedro. ¿Cuál es el tuyo nombre? ¿Mi nombre? ¿Estoy muerto? Sí, sí. Por eso estás aquí en el cielo, hijo. ¿Cuál es tu nombre? Ah, qué bonito, en el cielo. Yo me llamo Armando Tamayos Huevotes. ¡Pero qué blasfemo! Aquí no se puede hablar así. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Bienvenido al infierno. ¿Qué? ¿El infierno? Sí, pendejo. Pendejo, te acabo de decir que es el infierno. ¿Quién eres? Yo. Yo soy el padre de la oscuridad. Yo tengo muchos nombres. ¿El diablo? ¿Me puedes decir el diablo? ¿O me puedes decir Lucius? Lucio. Me gusta. Lucio. ¿Me puedes decir Lucio también? Sí, está bien. Está perfecto. Bienvenido al infierno. ¿Cómo te llamas? Armando Tamayos Huevotes. Armando Tamayos Huevotes. Qué bonito nombre tienes, ¿eh? Déjame revisar esta lista a ver si estás aquí. Armando Tamayos. Tamayos Huevotes. No, fíjate que no te tengo aquí registrado en la lista. Pero no hay pedo. Mira, pásale. Allá al fondo tenemos una fiesta, papá. No, hombre, es de ver. Estamos celebrando la Navidad allá al fondo. Pásale. ¿Yo? ¡Salud, Satán! Mira nomás. ¿Quieres pasar? ¿Fiesta? ¡Fiesta! ¡A huevo! ¡Yo quiero ir! Ya te iba a poner una cagada. Este güey está medio lento, pinche pendejo. Antes de la fiesta, déjame darte un buen tour por las instalaciones, hermano. ¿Gustas una botanita? A ver, traigan la mesa de botanas. ¿Qué quieres? ¿Unas aceitunas? ¿Un caviar de cerdo? ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿Lo que yo quiera? A ver, hijo de tu pinche madre. Estoy diciendo que lo que quieras, deja de preguntar. Dejo. Bueno. Vamos a empezar otra vez, cállate. Vamos a empezar otra vez. Bueno. ¿Cómo te llama? Armando. Armando Tamayos Huevotes. Ok, perfecto, qué bonito nombre. ¿Qué chingados quieres? De botana. Bienvenido al infierno, yo soy el diablo. Sí, la chingada, va, pásale, cabrón. Vamos a tomar unas pinches botanas. ¿Quieres un trago, algo a tomar? ¿Qué chingados quieres, pendejo? Taquitos de pastor. Ah, perfecto, tacos al pastor para ese cabrón. ¿Algo a tomar? ¿Cerveza? Ese es el Armando que me gusta. Pásale, cabrón, te voy a dar un tour por las instalaciones. Si desea escuchar la radio, marque 154. Si desea contratar un plan, marque 155 ahora. Ahora. Ahora. Ahora. ¡Ay, Armandito! Armandito, me gustas, cabrón. Me cae que me caes a toda madre, güey. Digo, tienes un muy bonito nombre, Tamayos Huevotes. Se nota que no los tienes. Así que, digo, para llevarnos mejor, tú me vas a decir Lucio, porque te gusta decirme Lucio. Así que yo te voy a llamar a ti, déjame ver. Déjame observarte. Ok. Yo te voy a decir El Visco. Que no va a venir porque estás bien pinche visco. ¿Qué esperabas, hijo mío? Estás bien pinche visco. ¡No me digas visco! Respeto, pendejo, te regreso al cielo. Aunque me gusta, me agrada la ira. Mira, ven, te voy a dar una vuelta aquí por las instalaciones. Mira, aquí del lado derecho tenemos el Tribunal Electoral. Del lado izquierdo tenemos a la Cámara de Diputados. Se la estamos aplicando al revés, ya ves que ellos son de derecha. Pues los pusimos del lado izquierdo, ¿qué te parece la idea? Lucio, Dime. ¿Y por qué están allá los senadores? Ah, lo que pasa es que si los pongo junto con los diputados se parten la madre. Ah. Si alguien les va a partir la madre, sea yo, a huevo. Pero pásale. Pásale por acá, mira, te presento, estas son mis mascotas. ¿Mascotas? Sí, unos cuantos caballos aquí que tengo. Pero si son 7 caballos, ¿por qué quieres 7 caballos? Son los 7 caballos del apocalipsis, que no se te olvide, mijo. ¿Qué tal? Lucio, ¿pero qué es aquello que se vaya? ¡Ah, es la fiesta de Navidad! ¿Están terminando? Sí, está terminando de ser la pastorela, mira, ¿quieres ver? ¿Pastorela? ¿Navidad? ¿El infierno? ¿Qué? ¿Eso no solo se celebra en el cielo? ¡Pendejo! Aquí celebramos todas las fiestas. Por supuesto que no nos acordamos de ningún niño Jesús, ni de ninguna de esas cosas. ¡Claro que no! Aquí solo hacemos fiesta por cualquier cosa. Celebramos hasta el cumpleaños de tu mamá, pinche visco. Ya, Lucio, no me digas visco nomás porque tengo la mirada perdida. No importa que uno me apunte para el Pacífico y otro para el Atlántico. ¡No soy visco! ¡Mi madre, estás bien pinche visco! Pero está bien, está bien. Tienes un punto a favor, estamos en celebraciones de Navidad. Y como estamos en fiesta... ¡Qué bajo pues, mi diablo! Dios. Y como estamos en fiesta, hoy, y solo por hoy, todos mis inquilinos tienen derecho a olvidarse de su castigo eterno. ¿El día de hoy solamente? Solamente el día de hoy, porque soy de buenas. Toda la gente puede celebrar. Estamos en una fiesta, mira, ya tenemos una banda de rock tocando música ligera. ¡Ah! ¡Son estéreo! Es que Cerati está en coma. ¡Amigas mamadas, pendejo! ¡Marilyn! ¡Marilyn! ¡Tráeme mis pastillas, por favor, Marilyn! Mis pastillas para la ira. Es que este pinche disco piensa que estamos tocando Soda Estéreo, que no mame. A ver, pendejo, estamos tocando música ligera, pero no la de Soda Estéreo. Estamos tocando música chingona. Tenemos una banda de rock allá en el fondo tocando. Nada más imagínate. Tenemos en la batería a Jan Bonham, en la guitarra a Jimi Hendrix, y en la voz a Freddie Mercury. ¿Qué más quieres? ¿Eh? ¿Y John Lennon no está aquí? por supuesto que está aquí. Ya quiero que suba, que empiece la fiesta. No, la fiesta ya empezó, pendejo, el único que no está en ella eres tú. Si desea saber mi nombre, marque 157. Si desea hablar con Charlie Delgado, marque 2 para abonar una ficha de 1,000 pesos. Y después marque 158. Cuelgue y espere a que él se comunique con usted si lo desea. ¡Si desea! ¡Hermanos, estamos en la posada de la Colomosota! Esto es una pinche posada y no mamadas, cabrones. ¡Qué la chido, güey! ¡Pásame otra pinche chévere, cabrón! Bienvenidos, hombre, a la piñata y a los cohetes también. ¡Ay! ¿Dónde estás, pinche Juanito? ¿Dónde está mi pinche cócono? ¿Dónde está mi pinche cócono, cabrón? ¿Cuál cócono, Juan? ¿Cuál cócono, güey? Cabrón, ¿cuál cócono tienes, comimos? ¿Lo cocinaste, pinche Juan? No mames. Ustedes se lo comieron, hijos de la chingada. Ustedes fueron, pinche. Pero Juan, si tú lo cocinaste y no lo diste, güey. Hijos de puta. Pero Juan. Otra vez, güey. Juan siempre lo mismo, ¿no? Juan, si tú nos lo diste, cabrón. No se acuerda, güey. Es que ya está viejo, güey. Sí, güey, la neta. Vete a tu puta madre, cabrón. ¡Viejo el abuelo del cocoñome! ¡El abuelo! ¡Los cerros y reverdecen! ¡Pinches putos! ¡Hijos de puta los dos! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya vete, güey! ¡Ya chingas a todo muy todo el año para aguantarte el dedo hoy! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya, ya, Juan! ¡Ya cálmate, güey! ¡Mejor cálmate para que ahorita quebres la piñata y te lleves todos los dulces! ¿O qué no te gustan los dulces, Juan? ¡Chinga tu madre, mano! ¡Juanito! ¡Juanito! ¿Dónde estás? Pues ya está muerto, güey, como que le dice Juanito ya. ¡Ah, no mames, güey! Un coco muerto ya no vive. Espérate, güey, que ya. ¡Chingue su madre, Juan, güey! ¡Mira! ¡Chingue su madre, el negro! A ver, ¿qué seguía? ¿Qué me iba a decir, güey? ¡No mames! ¡Vino el profesor, güey! ¡Profesor! ¡Profesor, venga para acá! ¿El profesor? Parece que bien ojete también, está igual que Juan. ¡Hola! ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué onda, profesor? ¡Pásele, cabrón! ¿Qué quiere tomar? ¿Se le está pasando chido? No. ¿Por qué no, cabrón? No me gusta su pinche fiesta culera. Pero, profesor, esto es una posada, no es fiesta. Es una posada, ahorita vamos a arrullar al niño, güey. No me gusta, porque en su posada no hay ponche. Ay, como nos fue bien, güey. Profesor, yo pensé que iba a decir que era una caca, güey. No, me quisiera caca, a mí no me gusta la caca, güey. No, pues, ya váyase, güey. Yo tampoco, ya, que se vaya. Oye, Lucio, ¿ya puedes ir a la fiesta? No, todavía no. ¿Pero por qué? Porque tienes que conocer las instalaciones. Mira, vente. Vamos a darle una vuelta por este lado. Tenemos el área, que a mí me gusta llamarla el área germana. Mira, voltea para allá. No mames, ¿es Hitler? ¡A huevo! ¿Pero por qué Hitler? Pues porque ese cabrón se merece un altar. Nos mandó un chingo de judíos. Ese es Felipe Calderón, ¿pero por qué está aquí si aún no ha muerto? Oh, no seas pendejo, ese es un holograma, nada más. Le tenemos ya preparado su lugar ahí junto a los nazis. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque este es el área de honor. Te estoy mostrando lo mejor de lo mejor. ¿Pero Felipe Calderón? Claro, mira. Tú preciso nos ha mandado un chingo de gente. Ya no cabemos aquí. Pusimos a los pinches negros a excavar ahí, a hacer más hoyos para poder meter al resto de los cabrones que nos están llegando desde México. Se merece un lugar de honor. Todavía no se muere. No sabemos cuándo se va a morir. Pero ya le tenemos guardado su lugar. ¡A toda madre! Ah, Lucio, disculpa. Perdona que cambie de plática, pero... De tus 7 caballos, ¿por qué uno se parece a Lady Gaga? ¡Ah, no chingues, cabrón! Más respeto para mis caballos. Yo los quiero perdón, mucho. Perdón, Lucio. Perdón. Pero estábamos hablando de tu preciso, mano. A ver, ya mejor. Vente para este lado. Oye, Lucio, ¿ya puedo ir a la fiesta? ¡Que no! No. Pero... ¡Espérate! Es que ya quiero ir, está con todo. Ya lo sé, está con todo. Yo también me la estoy perdiendo, pendejo. Tú ni siquiera estabas en la lista. Sin embargo, yo te dejé entrar. ¿Estamos de acuerdo? Yo te dejé entrar porque aquí no discriminamos a nadie. ¿Sí? Somos buena gente, somos buena onda, somos gente nice. No nos gusta discriminar a nadie, excepto a los pinches negros de mierda. Por eso los tengo a todos ahí trabajando en las excavaciones para hacer más cuartos para todos los mexicanos que les están mandando tu preciso. Somos patos. Tirando a las escopetas. La calabazota. Ha muerto Osama Bin Laden. Asesinaron a Muammar Gaddafi. España enfrenta la peor crisis de su historia. Le volvieron a robar la pelea a Juan Manuel Márquez en contra de Pacquiao. La Unión Europea se desmorona. Desempleo, cada vez peor en el país. Benedicto visitará México. Más de 11.570 muertos en la guerra contra el narco. Se abren las puertas a los productos chinos en el mercado mexicano. Los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León terminaron con una sequía de 29 años sin título al derrotar al Santos Laguna 4-1. Se acabará el mundo en el año 2012. Disfrútelo. Así todo, en la calabazota le deseamos felices fiestas. ¡Chinga tu madre, 2011! Si desea cambiar de idioma, marque 357. Si desea reportar su equipo por robo o extravío, marque 358. Si desea reportar por extravío, marque 1. Si desea reportar por robo, marque 2. Por favor, introduzca el número del equipo robado. Si nos está llamando desde el celular que le fue robado, marque 1. ¡Ay, puta madre, cabrón! ¿Es eso, Santa Claus? ¡Eusebio! ¡Cabrón, ven pa' acá, pinche Eusebio, güey! ¿Qué onda, güey? ¿Qué tenés un equipo eso? Pues aquí celebrando la pinche posada calabazónica, güey. ¿Qué es una chévere, güey? Eusebio, ¿dónde estabas? ¿Dónde te habías metido, Eusebio? No te he contado, ¿verdad? No, no me has contado. Ya tengo bien harta lana. Ah, no mames, güey, ¿por qué? Me chingué los Reyes Magos. Ah, sí, Eusebio. No mames, güey. No, pues está chido. Vete por otras cheves, Eusebio. Las que quieras. Tengo mi casa en Acapulco cuando quieras ir. Ah, pues chido. La próxima que la basota se graba en Acapulco, cabrón. Los espero el año que viene en Acapulco. ¿En Acapulco, Eusebio? No te hagas pendejo, ya te dije que en Acapulco. ¡Ah, Eusebio, por ya nos vemos, güey, en Acapulco! Huevo. Estamos invitados para el siguiente año en Acapulco. ¡Todos, güeyes, todos! ¡Pendejos! ¿Sí o no nos vas a invitar allá, Eusebio? Sí, sí, sé que allá los espero en el 2012, si es que llegan pendejos. Paren la música, paren todo, cabrones. A ver, Simón, quedamos que ibas a venir sobrio, cabrón, a la grabación. Tienes pedo, como siempre, güey. Ya te aventaste una pinche repetida, puta madre. A ver, de vuelta, va desde arriba, cabrones. Repitan todo. 5, 4, 3, 2. ¡Es una pinche bazuca! ¡Qué pedo, pendejo! Teodoro, no seas mamón. Teodoro, es una pinche cámara, cabrón. Estamos grabando un video. ¿Recuerdas? Un video, cabrón. Es una cámara, güey. Pues agárrala para que venga a chingar a su madre. Teodoro, ya cállate. A ver, acomódate, Teodoro, por favor. Va de nuevo desde arriba. 5, 4, 3. ¡Corte! A ver, por oye, favor. Oye, pero mamacita, suelta más la falda, que te quiero ver los bigotes. Alvin, ya, cabrón. Como quisiera que fuera Pascua, bizcochito. ¡Ay, qué lindo! Para verme vestida de conejita. No, para que te comas mis huevos. ¡Ay, mamacita, que merezco! ¡Ay! No te hagas pendeja, si bien que te gusta. ¡No te vi bien pegada a los cacahuatotes de mi hermano! ¡Orden! ¡Orden, por favor! A ver, contrólenme a estos cabrones. A ver, Pancho, por favor, a ver, sepárame a este cabrón. Sepárame a Alvin, güey, que está bien prensado de la pierna de Lindsay, güey. Ándale, cabrón. A ver, ya, por favor, sepárense. Lindsay, cambia lugares con Britney. Britney, vente para acá en medio. Ay, que me sube y me baja. Yo tengo una bolita. Que me sube y me baja. Simón, ya, por favor, a ver. Si no se controla, voy a contratar a los mopes. ¡Tráiganme a mi compadre el Fossi! ¡Pues chinguen a su madre tú y los mopeds! ¡Hola, culeros! ¡Ahí les va! ¡Y ese también! ¡Órale! ¡Ahí les va! ¡Chinguen a su madre, cabrones! ¡Hijos de la chingada todos! ¡Teodoro, ya! ¡Cabrón! ¡Contrólate, por favor! ¡A ver! ¡Ay, mira, cabrón! ¡Espérame, a ver! ¡Ahí quédate, mija! ¡A mí tráiganme a la Peggy! ¡Que también me la voy a echar! No importa qué tan mal estén las cosas, siempre se pondrán peor. El siguiente espacio es una copia vil y descarada de otro podcast mucho mejor escrito, mejor producido y con mucho mejor talento. A pesar de las insistencias de nuestro equipo de abogados, los locutores insistieron que sería una proyección de un evento real reciente y que sería muy gracioso, por lo que le sugerimos adelantar 58 segundos en su reproductor. Si no lo hace, le pedimos de la manera más atenta que no nos joda. Atentamente, los locutores. Es normal. Gracias por comunicarse con el servicio gratuito de reparación. Hola, sí, yo compré ahí un escritorio, pero me lo entregaron desarmado. Yo abrí la caja y saqué el instructivo, pero cuando lo empecé a armar, se levantó del piso y me dijo: ¡Armate las bolas, che! Yo soy un Transformer, y a mí no me vas a meter ningún tornillo por ninguna parte. ¿Está bien? ¿Es normal? A mí no me molesta, pero quedé preocupado. Se fue muy enojado y dijo que iba a organizar una invasión. Por favor, marque 1 para continuar. Bueno. Si desea comunicarse con el servicio de reparación, por favor, corte y marque 0800-777-7271, 800-72-1-102-46. Está bien. ¡Patroncito! ¡Mire que le traje sus tamales con chile colorán! ¡Simón, ya, por favor, Simón! A ver, cabrón, deja esa pinche botella, déjala ahí, güey, déjala. ¡Mi madre! Déjala ahí, cabrón. Si le dejas, te regalo 3 botellas, güey. ¿Cómo ves? 4. 4, está bien. Te regalo 4. Es más, te regalo 5. 5, pero déjala ahí ya ahorita, cabrón. Está bueno, ya la dejo. ¡Salud! Simón, no mames. Oh, Simón, Alvin. A ver, hora de perrito, Rosy. Me llamo Britney. ¿Cómo te llames, pendeja? Alvin, cabrón, ya, por favor. ¡Ah, qué asco, cabrón! Guárdate eso. Ay, ahora sí te va toda. ¡Producción! ¡Producción, a ver, por favor! Vengan, recojan los ojos de Britney, por favor. Alvin. Alvin, Simón, a ver, por favor. Miren, cabrones, aprendan de Teodoro. Teodoro, muchas felicidades, Teodoro. Estás bien tranquilo, güey. ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Ay, Adolfo! ¡Quítame esa pinche ría del culo que la traigo pegada! ¡Ahora sí, mamacita, te toca toda! ¡Ah, qué asco! ¡Tiene patas de tortuga y una ardilla en las nalgas! ¿Sabes qué, güey? ¿No quiere más alcohol? En medio del apartamento no ha querido ir. Bueno, está bien. Solamente si tienes más cerveza. Tengo 3 litros de alcohol. Te acompañas junto con tu chapalotote. Bueno, si vos insistís. No mames, güey. Pinche pibe también vino, güey. Cristina. El pibe, Cristina. Contesta, güey, su teléfono. Sí, bueno, ¿quién habla? ¿Qué onda, cabrón? Siempre sí le van a decir a Cristina que me deposita para regresarme. Es que todavía estoy en Oaxaca. ¿En Oaxaca, güey? ¡No mames, güey! ¡Mamón! ¿En Oaxaca? ¡Ay, pero! Güey, no mames, tenemos un enlace, cabrón. ¿Un enlace, cabrón? ¿Con quién, güey? Con el Waffles, güey. Ah, yo pensé que era el Carachampion. No, el Carachampion. ¡Ay, anda el Carachampion, güey! Anda echando lucha libre el güey. ¿Pero qué dice el Waffles, güey? ¿Qué quiere? ¡Waffles! ¡Waffles! ¿Qué pedo? ¿Dónde andas, Waffles? ¡Waffles, son tal, güey! ¡Carnal! ¡Comuníquese! ¡Comuníquese! ¿Qué onda, cabrones? ¿Cómo están? ¿Waffles eres tú, güey? ¿Dónde, Waffles? Sí, soy yo. ¿Dónde andas, Waffles? ¿Qué pedo? Waffles, ¿por qué te escuches tan triste, carnal? Es que ando acá en Tokio. ¿En Tokio? En Tokio, cabrón. Pero, ¿por qué en Tokio, carnal? ¿Por qué estás llorando, güey? Se escucha como que tu voz está un poco triste. No mames, Waffles, ¿qué pedo, güey? Es que ando acá en Tokio. Buscando a mi Helga. pinches japoneses pularon, chinguen a su madre. Güey, ¿qué le decimos, cabrón? ¿Qué hacemos? Wey, Waffles. Waffles, toda la vibra, cabrón, para ti, güey. Desde aquí hasta donde sí, estés, güey. Fuerza, cabrón, no te preocupes, güey, la vas a encontrar, güey. Resista, sí, cabrón, wey. Resista, güey, resista. Unas dos calabazotas más, güey. ¡Pato! ¡Pinches ojetes! A la siguiente, güey, tienes a tu Helga. ¿Quién si no, cabrón? En la siguiente calabazota tú tenés a tu Helga ya. Vas a ver, güey. No pares, culero. No más que no la encuentren. Los voy a inventar el caratapio. Ay, mierda. Te has metido. Cabrones, aquí cortamos transmisión porque la pinche, el pinche desmadre está bien chido allá atrás, güey. Está con todo, está toda la banda que nos escucha aquí. Ahí anda toda la banda que nos escucha, uno que otro desintegrado. Uno que otro que no conocemos, un nuevo, un perdido y lo que no sabemos también. Ahí anda toda la banda, cabrones. Ahí anda toda la banda, cabrones, disfrutando, bebiendo y festejando. Así la que, Navidad. Salud, cabrón, y desde aquí les deseamos... ¡Felices fiestas! Oye, Lucy, ¿ya puedo ir a la fiesta? ¡No! ¿Pero por qué? ¡Porque no! ¡Me falta ver allá! ¡Mira, volteé para allá! ¡Ah, no mames! ¿Quién es ese que está corriendo la pinche caminadora esa? ¡Ah, ese cabrón se llama Marcial! ¡Marcial Maciel! ¿Marcial Maciel? ¡Sí! Es el fundador de los Legionarios de Cristo, ¿los conoces? ¡He oído hablar! Bueno, ¿ves esa foto enfrente de él? ¡Pero si son niños! ¡Ah, pues ese es el punto, cabrón! Está corriendo en una caminadora pensando que algún día va a poder alcanzar a los niños. No mames, pero ¿por qué mejor no pusiste ahí a Michael Jackson, por ejemplo? Ah, sí, sí lo puse. Hoy le tocó descanso a Michael Jackson porque al rato va a actuar ahí en el escenario. ¿En la fiesta? ¡Ah, huevo! ¿Ya puedo ir a la fiesta? ¡Que no, chingada madre, que no! ¿Pero por qué no? ¡No lo dices con huevo! ¡Pero por qué no! ¡Ah, eso me gusta más! ¡Convénceme! ¡Ira! ¡Lujuria! ¿Pero por qué no, pinche ilusión? ¡Ah, eso me gustó mucho más! ¡Pásale! Pásale, hermano, pásale la fiesta. A ver, ábranse todos, cabrón. Dejen este güey hasta adelante. Quiero que todos lo conozcan. Él es el mismo y va a pasar hasta adelante. Pásale, es nuevo. Háganle el paro. Lucio, ¿es todo esto para mí? Todo esto es para ti. Pero si aquí hay mujeres, alcohol, música, rock and roll, aquí hay todo lo que uno puede desear. ¿Esto es un castigo? ¿El infierno es un castigo? Por supuesto que no. Lo del castigo es solo mercadotecnia religiosa. No te preocupes. Te dejo, mi querido Visco, para que disfrutes de la fiesta. Yo voy a seguir recibiendo a los nuevos inquilinos. ¿Pero puedo tomar todo lo que yo quiera? ¡Lo que quiera! ¿También aquella de allá? ¡Todo! ¿Esto? ¡Es tuyo! Ahorita regreso, pinche Visco. Lucio, espérate, güey, no conozco aquí a nadie, cabrón, no me dejes, espera. ¿Qué onda? ¿Bob Marley? A tus órdenes, hermano. ¿Gustas? ¡Claro que sí! Aquí tienes uno. ¿Cuántos cigarrillos? Al rato voy a cantar. ¿Te gusta mi música? Ah, ¿cómo no me gusta? ¿Puedo? Por supuesto. ¡No mames, papá! ¡Está con todo! ¡Súbete al escenario! ¿Así de pronto? ¿Y qué esperabas? ¡Es el infierno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas felicidades, muchachos! ¿Ya ven? ¿Qué les costaba? ¡Contan mis 7 botellas! No, ni madres. Te dije que 5, Simón. ¡Le dijiste que 8, pendejo! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡Producción! A ver, quítenme esta pinche ardilla. ¡Seguro! ¡No mames! ¡No me muerdas, cabrón! ¡Producción! ¡No se vayan! ¡Todavía no acabamos! ¡A ver, cabrones! ¡Ayúdenme! ¡Ay, todos! ¿Qué pasa, directorcito? ¡Ay, director! No me había fijado en sus nalguitas. ¡No mames! ¡Producción! ¡Ay! ¡Ay! Ya me hicieron ganas, mamacita. ¡Mamacita, ven! ¡Ay, Simón! Ven, hija, mira, ven para acá. ¡Qué cosa es mi Simoncito lindo! ¡Ya ves! ¡Ay! ¡Fíjate! Que ya me dieron ganas. ¿Te dieron ganas de qué, mi ardillita? Me dieron ganas de que me traigas esa botella que está allá. Ándale. No mames, Alvin. Ay, cabrón, no mames, por ahí, no, por ahí. Ay, ahora sí, ahí te va toda. Ay, La calabazota. Si desea hablar con una operadora, marque 0 o espere en la línea. Ahora, más barato. Ya puedes ordenar tu pizza favorita desde tu Celtel. Envía pizza al 74992. Pizza al 74992 y sé parte del club. Gracias por llamar al servicio de atención a clientes de Celtel. Le atiende Unice Villarreal. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor X. Señor X, ¿en qué le puedo ayudar? Me robaron mi teléfono. Bueno, aquí no es. ¿Qué? Permítame un momento, lo voy a enlazar. Ahora, más barato. Por solo 85 centavos, ya puedes ordenar tu cena para esta Navidad. Envía pavo al 7286, pavo al 7286 y sé parte del club. ¡Ay, chivato, chico! Oye, te estoy ganando. ¿Qué? Are, ¿para qué va tu mao? ¿Qué pedo? No entiendo ni nada de eso. ¿Para qué más fuerte que tu madre? ¿Arriba está la madre? ¿O sin que la tengo yo? ¡No más, tú te vas! ¡Oh, sana! ¡Tú te vas! ¡Tú vas, sana! ¡Tú te vas! ¡Tú te vas! ¡Arriba tú! ¡Puta madre, cabrón! Lucio, ¿podemos cambiar de Bob Marley? Quiero algo más... algo que tenga guitarras, algo más fuerte. ¡Ah, claro que sí! A ver... ¡súbanse de nuevo ustedes, cabrones! ¿Led Zeppelin? No mames, nada más Bonham, güey. Los otros no se han muerto todavía, desgraciadamente. Pero es un cover, es una muy buena banda que tenemos aquí. ¡Ah! Mi querido Visco... estaba observando. Me di cuenta que te le quedas viendo mucho a esta chica que está aquí adelante. Te gusta, ¿verdad? ¿Cómo crees? Es pendejo, yo lo sé todo. Me excito de verdad y no puedo ocultarlo. Lo sé. ¿Por qué no te le acercas y le hablas? Se llama Candy. ¿Candy? Candy. Acércate, le vamos. ¿Candy? Hola. Mira, no puedo evitar... distraer mi mirada, pero... no la puedo alejar de ti. ¡Ay, cabrón! ¿Por qué me pegan? ¿Qué clase de mamás son esas, cabrón? Pero es que así se das ahí arriba en la tierra. Que la cortejaras, cabrón. La cortejaras. Pero... ¡cállese! Pero... ¡cállate! Bueno... mira y aprende, pendejo. ¡Stacy! Ven para acá. Tengo ganas de coger. ¡Ay, sí! ¡Claro que sí, mi diablo! Así es como se hace, pendejo. Candy... ¿Quieres coger? Ay, papacito, por supuesto que sí. ¡Ay! Ay, maldita Stacy, siempre se queda con el diablo. Eso pasa porque ella tiene las tetas más grandes que yo. Mira, observa. No, Cali, tú también. Toca, toca. Déjame tocártelas. Sí, claro. ¡Son excelentes, Candy! ¿Lo crees? ¿Las puedo tocar otra vez? ¡Claro que sí! ¡Cogemos! ¡Desde luego que sí! ¡Ven para acá! ¡Hazme tuya! ¡Tómame! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos de vuelta! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡El cielo! ¡El infierno! ¡Candy! ¡Candy! ¡Candy! No se preocupe, amigo, lo salvamos. ¡Chinga tu madre! ¡Oh, Dustin! ¡Pero! ¡Hola, soy una ¡Pero, espera! ¡Pero, no mames! ¡Hola, Matt Palato! ¡Tú légalo para las leyes! ¡Envía a Tamagotchi al 332! ¡Tamagotchi al 332! ¡Y se parte del club! Gracias por esperar, señor X. ¿Se solucionó su problema? No, no, señorita. Tengo más de 3 horas pegado al pinche teléfono para nada. ¿Me contestó un pinche japonés? Ah, perfecto, señor X. Eso quiere decir que usted va a tener que acudir personalmente al centro de atención a clientes en Tokio, Japón, para resolver su problema. Señorita, pero yo lo único que quiero es recuperar mi número. Ah, ok, ok, señor X. No se preocupe. En ese caso, lo único que tiene que hacer es asistir al centro de atención a clientes en Siberia, España. ¿Cómo? Pero no mames. Siberia ni siquiera está en España. Fue un placer haberle tenido. Mi nombre es Eunice Villarreal y le deseo unas felices fiestas. Pero, señorita, por señorita, último, no me cuelgue. Señorita. Vamos a hacerle una pequeña encuesta. Muchas gracias. ¡Ta madre, güey! Si estás satisfecho con nuestro servicio, marque 1. Si no, marque numeral. Ay, puta madre. Por supuesto que no. Opción incorrecta. Intente de nuevo. No, opción, no, opción, no, opción, no. Opción incorrecta. Intente de nuevo. Que no. Opción incorrecta. Chinga. Intente de nuevo. Tu madre es el tel. Muchas gracias. Felices fiestas. Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. ¡Armate las bolas, che! Una, dos, tres. ¡Armate las bolas, che! ¡Aguanta, güey! ¡Arigato, dos, tenga de basto! No, güey, déjame, a ver, espérame, déjame no, loco, bien, con wey. Las pinches caricaturas, güey. Con las pinches caricaturas, los japoneses hablan. Arigato, sagatimasada, yo. Atención, ya, arigato. Qué chingón, güey. Fue un placer haberle atendido. Mi nombre es Eus. ¿Qué? Eunice Villarreal. Eunice, güey, Eusebia, cabrón. Giddy up, jingle house, pick up your feet. Jingle around the clock, mix a mingle. Mix a mingle in a jingling beat. Mix a mingle and jingling beat. Va. Una, dos, tres. One, otra vez. Mix a mingle in a jingling beat. Otra vez, atrás, güey, ahí mero. Es que ponle más atrás, güey, porque no le agarra el tono, güey. Una, dos, tres. No. Jingle house, pick a mingle. Va. Mix a mi. Ay, va. Otra vez. That the jingle bell rock. Por fin. That's the jingle bell rock. puedes hablar inglés. Hola, mano. ¡Corte! ¿Qué pasó, mano? ¡Corte! ¿Qué pasó, mano? ¡Puta! ¡Una, dos, tres! ¡Hola, pinche Juan, culero! ¡Sáquete a la verga! ¡Ya dale, güey! ¿Qué traes, güey? Ya me dieron ganas de que me traigas esa botella de puta madre. Me dieron ganas de que me traigas esa botella. ¡Hacia la chingada! ¡Se madre! ¡Eran dos! No, bien largote, güey. No, pero eso se ve... Espérame, pero eso se ve bien así, güey, no más, güey. Porque aquí es donde se les va a ir, güey. ¡Ah, qué mamá! Mira, güey, es que estaba cargando, güey. Es que estaba cargando el fuá. ¡Y Osuno San Pedro! ¡Ay, qué estornuda! ¡No puedo, güey! Estoy enojete, güey. Dale, güey. Te voy a... me gustas, te voy a llamar pinche Visco. Ándale, güey. Pero al final de este segmento decimos, ¿qué querías, hijo? Si estás bien, pinche Visco. No, pero que se enoje, güey, que le ponga un putazo al diablo, güey. Conche su madre, me he cogido una ardilla con una tortuga pegada en el frente. Una tortuga pegada de frente, güey. De gualo, güey. Yo soy el señor X y estoy... ¿Qué pedo, güey? Si vas bien, güey. No, pero es que tú quedas bien. Si va bien. Bienvenidos a las... 16ª. De gualo, güey, de la calabazota. Yo soy el señor X y estoy con mi carnal, el señor Y, cabrones. Déjenme presentarme, yo soy el señor Y. Y no es de gualo, güey, es de la calabazota. No. De Navidad, güey. Se repite todo. El alcohol y las drogas. Están todos drogados. Hay que descartar, tienen la culpa de todo. Seguimos. Esto fue La calabazota. La calabazota.